Hoy me doy cuenta, pues la vida que llevaba no tenía sentido. Te abandoné, te desprecié, te ignoré sin ningún motivo.